todas, isto é Cando Dorme o Jato. Va con un novo micro e selección musical. You got to feel it to know. Feel it to know. You got to feel it to know. Feel it to know. I'm the type of man that you can't let go. And you're the type of girl that don't take it slow. See, I've been running this all night. I'm about to lose control. Something on my mind and I need to know if it's right. Baby, we can feel it on the floor. In your eyes, there's that type of love I'm looking for. We just vibe. Nothing lasts forever, that's for sure. And tonight, oh, we're gonna feel it, baby, I believe it. Oh, got to feel it to know. Feel it to know. You got to feel it to know. Feel it to know. You got to feel it to know. Feel it to know. Feel it to know. You're the type of girl that don't waste no time. Don't waste no time. No, no, no. And I'm the type of man that's gonna get what's mine. See, I've been running this all night. For glass, leave it all behind. If it's right, baby, we can feel it on the floor. In your eyes, there's that type of love I'm looking for. We just vibe. Nothing lasts forever, that's for sure. Tonight, oh, we're gonna feel it, baby, I believe it. Oh, got to feel it to know. Feel it to know. You got to feel it to know. Feel it to know. You got to feel it to know. Feel it to know. Semana de concertos. José James triunfou en Vigo, como non podía ser de outra maneira, coa súa voz e o talento dos tres músicos etruso, Carl Self aos teclados, Daniel Winsall ao baixo e o fenómeno Jari Jukli á batería. Vimos de escoitar Planet Nine, do seu álbum deste ano titulado 1978, do que tivemos unha versión máis xaxera no concerto. Tamén hubo versións, dúas, de canción de Will Withers, El Ain't No Sunshine e esta Just the Two of Us, que escoitamos agora na versión larga xunto ao saxo de Grover Washington Jr. And I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. Outra dimensión, non menos emocionante, en Mallou estiveron no ciclo Música e Románico de Tomiño. Precioso concerto coa preciosa voz de Sabela Rei e o saber a guitarra de Benxamín Vázquez. A ver si se animan a facer un disco. Mentre roubei de YouTube para vos esta Aí ven o maio de Luis Emilio Batallán e Curros Enríquez. Máis concertos, o programa da próxima semana daremos repaso aos concertos do Festival Sin Sal, que a pesar de ser un cartel secreto, seguro que son, como siempre, muy interesantes. Joder, cómo pasa el tiempo. Me enteré del 60 aniversario de You Really Got Me, tercero disco de The Kinks, que no para de soar y soar. Tomasa anuncia el nuevo disco para final do ano, Esira. Mientras os escoitamos nesta, dale candela. Sé que baje ya, venga ya que tenemos concierto y no vamos a llegar. Pase lo que pase, tu actitud no falla. Feliz y relajada con toque canalla. Eres lo que me hace fuerte. Aquí siempre te acompaña la suerte. Tienes esa cara del que se divierte. Sabes muy bien que nadie puede detenerte. Oye mami, yo me largo a buscar mi fortuna. Sé que no quieres vivir bajo la duda. Sé que no quieres vivir bajo la duda. Por eso busco mi fortuna. Oye mami, yo me largo a buscar mi fortuna. La vibra, tráetela pa' acá. Tú dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera? ¿Quién sabrá dónde irá, dónde irá? Ella asusta el fuego. Porque la noche se puso Bargo presenta o segundo adianto do seu álbum con esta canción impresionista. Puedo ver a los árboles bailar y las nubes sumarse con su coreografía. A la canción del viento, el sol nos mira y deja ver texturas infinitas. El viento sopla, pero las piedras de la playa no se abrigan. Nos vamos hundiendo y el mundo está latiendo con la canción. Lanzamento da banda de Malawi chamada Madalit Soban. A peza se chama Lenisa, está chea de calor e bon rollo. Thank you. Disco Vaso de Agua de Marina Gómez, coñecida por Marinita Precaria. Esta canción a chama Fantasmas. Si salgo de fiesta, me acuerdo de ti. Me has llenado la casa entera de fantasmas y ahora te da miedo venir. No queda conversación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va? Infinitamente más cruel con una de las outro novo adianto, o terceiro do próximo Bailódromo volume 1 de Carlangas e Los Cubatas, que se presenta con esta Discos Vacías. Dun novísimo Teo Planel, que prepara un EP baseado no libro de Mian, de Hermann Hesse. Da gusto ver que os clásicos seguen encantando aos novos, pois Teo publica esta bonita canción con unha producción moi apropiada do seu amigo Roy Borland. A canción se chama Beatriz. Oh Beatriz, estás mintiéndome, solo dime lo que tengas que. He encontrado por primera vez el camino que caminaré, y allí un silencio interminable. Hay un niño que recuerda a mí. Tiago Villena presenta unha peza que parece presentar a música disco portuguesa, Tempo para chillar. que xa acabou o Tour de Francia, poñemos aos Los Lagos de Hinault, con esta romántica de la edad. Al final ha resultado que era verdad. Al final ha resultado que si eran cosas de la edad. Yo lo llamo cobardía, otros lo llaman madura. Un aplauso a los valientes, pero me vais a perdonar. Quiero que seas mi esposa. Quiero sacarte a bailar. Seguir a tu lado la jornada electoral y hacernos juntitos viejos y morirme yo primero. Senegalesa ven o grupo de Londres Baliyama Project, do que imos escoitar For Aziz coa colaboración de Afronaut Su. Thank you. or what will be taken by, but we stay searching for the signs and praying for mercy on our lives. Yeah. My faith, yeah, wow, wow, my faith, yeah, wow, wow, my power, yeah, wow, sugar, I'm a way, oh, we're going to last go. So just in case we don't make it through, oh, yeah, Meji, send it to my life, sugar. Bola de la latica. In this troubled world, it finds every woman, man, boy, and girl. Xa que estamos por África, onte conocí na noticia do falecemento da lenda Toumani Diabaté aos 58 anos. Vaya nosa homenaxe con esta Jarabi. Thank you. E para rematar hoxe, temos unha versión dun bombazo dos 80, o Don't You Want Me Baby, pasado a cumbia por Kid King. Ratiñas, ata semana que ven. Disfrutade.